más y por eso no sé qué pensar, muñequita primorosa. Eres linda y presumida, yo te quiero si me besas para entregarte mi vida. ¡Oh, yeah! Yo te quiero si me besas para entregarte mi vida. ¡Anda! Primorosa, eres linda y presumida, yo te quiero si me besas para entregarte mi vida. ¡Ajá! Bueno.